Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a hablar de un gran actor que se llamó José Marrone. José Carlos Marrone fue un reconocido humorista y actor argentino que nació en la ciudad de Buenos Aires, en un caserón de la calle Julián Álvarez, 1575, entre Honduras y El Salvador, del barrio porteño de Palermo, el 25 de octubre de 1915. Hijo de un taxista y de una pantalonera de la inolvidable tienda Gatti Chávez, su infancia no fue satisfactoria debido a la pobreza y sometido a castigos físicos por su padre, por costumbre y por ser un chico rebelde. Su hermano Antonio le acompañaba en sus andanzas. En la escuela primaria solo llegó al segundo grado. En la faz laboral fue plomero, carnicero, albañil y levantador de quinielas, y concurría a cafetines de mala muerte para alternar con las bataclanas. Estos tipos de bodegones o fondas cerca de Tigre presentaban un pequeño escenario con diferentes números cómicos artísticos clásicos del burlesque, y los participantes no recibían pago monetario, ya que, digamos, rascaban, un modo de decir, por la comida que sobraba, que les daba el dueño como pago, que solía ser puchero de gallina, un plato de polenta o un sándwich de milanesa. Pero como el tiempo de actuación de los artistas contratados era ininterrumpido, o sea, comenzaban a actuar desde la mañana hasta altas horas de la noche, y por otro lado, los números artísticos para ir rotando eran pocos, tal situación les garantizaba desayuno, almuerzo, merienda y cena. Fue así como se formó José Marrone, con horas de trabajo cómico y enfrentando públicos hostiles, lo que en el futuro le permitió desenvolverse con seguridad y solvencia sobre los grandes escenarios revisteriles, haciendo lo que realmente fue, un auténtico payaso e improvisador. Comenzó trabajando como cómico en el teatro de revistas y en la radio, y luego fue figura estelar de diversos programas televisivos orientados al público infantil, como El Circo de Marrone, interpretando al payaso Pepitito. Tuvo muletillas preferidas para sus seguidores, que eran el clásico "che, mamita querida", y cuando se asustaba, "me saco el saco y me pongo el pongo". Y otra frase recordada era "palabras más, palabras menos, un tanto en broma, mucho en serio". En la televisión sus programas fueron Los Trabajos de Marrone, 1960-1963, El Hogar que nos negamos, 1964, Marronadas 66, 1966, El Circo de Marrone en 1967, luego 1970 a 1972 y 1977 a 1985. Operación Jaja, 1970, Corrientes y Marrone, 1973, El Gran Marrone, 1974, y Recreo 11, 1985. En el cine actuó en 17 películas desde 1951 a 1980, siendo su último trabajo Una viuda descocada, dirigida por Armando Bó, donde interpreta a Pepe Mangiabroccoli junto a Isabel Sarli, y cabe destacar que en este mismo año, 1980, estaba filmando Sujeto Volador No Identificado con Etel Rojo, que quedó inconclusa e inédita. Su filmografía fue la siguiente: 1951, Buenos Aires, mi tierra querida; 1955, Vida Nocturna; 1961, Rebelde con Causa, ya protagonista. Y siguieron Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina, 1962, El Mago de las Finanzas y la Chacota, 1963, El Turista y Millonario por un Día, 1965, Alias Flequillo, una de sus películas más recordadas, 1966, de profesión sospechosos, La cigarra está que arde y Patapúfete, donde aparece como sí mismo en 1967. Pimienta y Pimentón, 1970, con Luis Andrini. 1971, Balada para un mochilero. Y 1972, Todos los pecados del mundo. Con Rosa, su primera esposa, tuvo a su hija Coqui. Estando aún casado, en abril de 1950, Marrone se enamoró de la vedette Juanita Martínez, con quien compartió su vida durante los 32 años que vivió su esposa legal. Y cuando ésta falleció en 1982, Marrone se casó con Juanita Martínez, con quien convivió hasta su muerte a causa de un ataque cardíaco en su casa de Vicente López, el 27 de junio del año 1990, habiéndose cumplido 28 años de su fallecimiento. El 12 de mayo del año 2001, Juanita Martínez se suicidó de un disparo en la cabeza, tras una larga lucha contra un cáncer de pulmón. Había cumplido 76 años esa mañana, y desde el fallecimiento de su esposo vivió aferrada a su recuerdo, y prueba de ello fue que en su mano izquierda tenía una foto de José Marrone. Esto fue Memoria de Cine Argentino con el recuerdo de José Pepitito Marrone, a 18 años de su fallecimiento.